Por favor le pido a Dios, no me dejes sin tu amor, mi amor. Suena, toma, dos, dos, dos, dos. Yeah.